Primero que nada, vamos a presentar a la profe de cuarto de Maitén, que nos va a decir cómo se llama. Bueno, buenos días de nada a todos. Mi nombre es Norma. Soy la seño de cuarto grado de la escuela 93. Seño Norma, así en secretito, dígame una cosita. ¿Cómo se portan sus alumnos en su grado? Se portan muy bien. Muy bien. Lindo grupo. Qué bueno, porque los de la escuela 108 también se portan re contra bien. Bueno, ahora yo les voy a decir a alguno de ustedes que cuente algo que quiera contar y se van a acercar al micrófono, van a decir su nombre y van a contar algo. Vení, tu nombre. Hola, soy Joana Loncón, tengo 10 años. Me gusta cantar. Le gusta cantar a Daniel. Bien. Leonel. Perdón, está seño, que no escucha bien. Bueno, Leonel, ¿qué te gusta cantar? La canción es que... ¿Folclore? No, algunas canciones que me enseña el profe. No sé cómo son. Ah, bueno, después nos vas a dar una sorpresita. ¿Tu nombre? Hola, yo soy Jazmín Córdoba, tengo 9 años y me gusta mucho patinar. ¡Ay, pero qué lindo! ¿No tenés 9 años? ¿Tu nombre? Hola, soy Amanda, tengo 9 años, me gustan mucho los animales y quiero aprender. ¡Qué bueno! ¿Querés aprender para veterinaria? Sí. ¡Qué lindo! Hola, soy Fran y me gusta mucho patinar. Ay, pero qué lindo cómo patinan estas nenas. Hola, yo me llamo Lilén, me gusta tocar guitarra y de grande quiero ser guitarrista. Ay, tenemos muchos artistas en cuarto grado de Maitén, ¿eh? A ver, mi amor, vos. Hola, yo soy Sánchez Lago Eric, tengo 10 años y me gusta el fútbol. Ah, también tenemos un deportista. A ver, por acá, ¿qué tenemos? Hola, soy Bruno Nicolás y me gusta tocar el teclado. ¡Pero qué bien! Tenemos artistas musicales, tenemos futuras veterinarias, patinadoras artísticas. ¿Querés decir algo? Bueno, después. Bueno, yo le quiero contar a los nenes de Maitén que también nosotros le tenemos una sorpresita con un artista propio de la escuela. El profe Gastón, que es el profe de música de nuestra escuela, les va a regalar una canción de su autoría. La escribió él. Así que, profe, cuéntenos cómo se llama su canción y la queremos escuchar. Se llama De la cordillera al mar. Tiene ritmo de chacarera, ¿saben? ¿Saben bailar algunos chacareras? Sí, algunos. Ah, qué bueno. Para la próxima hacemos una peña y bailamos la chacarera. ¡Sí! ¡Ah, qué buena idea! Y habla de esta provincia en que vivimos. Me parece la región, que... La región de Estrandira. Bien, la provincia de Chubut, ¿verdad? Creo que Joel Hernández, que es el músico de ustedes, ¿sí? También habla de la provincia. Nosotros tenemos nuestro propio cantautor de la provincia. Y en cuarto grado ven estudian mucho la provincia, ¿verdad? Sí, estuvimos 500.000 tareas con el río Chubut, marcar las provincias. La región Estrandina. La región Andina, la región Estrandina. Y la región costera. Tuvimos que hacer una A ver si marcaron todas literal costero, literal estas cosas que menciona la canción ahora. Costera. Y ¿saben qué? La canción esta también menciona al Maitén. ¡Ay, qué bueno, profe! Acérquese, así la escuchamos bien la canción. Necesito una. ¿Vos le prestás la silla al profe? Un ratito. Gracias. Bueno, a escuchar la canción, ¿eh? Cipreses cobijan el nido de un viajero mochilero que silbando va. Por el ripio algún choique va con su familia, puede ser que anden cusamen por el coironá. Desde que él viene silbando con su melodía, la trochita que se enfila para el maitén. Del chupón me estoy cantando, Mara Cordillera, y agradezco en melodías toda su amistad. Andando por Punta Tombo me encontré un buen día a un pingüino que nadando se adentraba al mar. Cumbres se avecina un cóndor volando, disfrutando en su vuelo de la inmensidad. Un cultrum viene sonando en la lejanía, sosteniendo con su fuerza un canto ancestral. Del chupón le estoy cantando, Mara Cordillera, y agradezco en melodías toda su amistad. Gracias. Está muy lindo. Gracias. Muy profe, yo... Gracias. Profe, yo le voy a decir algo, porque usted le dio una sorpresita a los nenes de Maitén, pero ¿sabe qué? Los nenes de Maitén tienen una sorpresita para usted también. ¡Qué bueno! Porque acá tenemos muchos artistas en este grupo. ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Jazmín Córdoba. Acá, Jazmín. No, el primero. Bueno, vos. Leonel primero. ¿Leonel? Leonel. Leonel Longo, ni me gusta cantar. Bueno, Leonel y... Jazmín Córdoba retando a Nayara. Bien, ellos dos van a cantar una canción. Bueno. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál van a cantar? Una que nos aprendió nuestro profe. Bueno. Esa no me la sé bien. Si no, él canta la que él sabe y después vos cantas la que vos sabes. Sí. ¿Listo? Pero primero hablen un poquito más así nos acordamos. Pero lo que te acuerdes, ¿no? Aunque sea un estribillo. Un estribillo. Bueno. Es una canción de... ¡Buenísimo! Es una canción de una estrella. Pero... Vos primero y después yo. Bueno, y el profe les hace un poquito de guitarra de fondo. ¿Vale? ¿Sí, con la canción? Acércate, mi amor. A la cuenta de tres, Leonel, a la cuenta de tres empezás. Bien relajadito, es sin nervios, porque acá estamos... Todos lo conocemos. Lunita, alúmbrame con tu destello y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. Lunita, ayúdame, qué sueño yo tengo. Ay, yo no me la acuerdo. Y canta otra. Listo, mi amor. ¿Hay que cantar la entera? Puedes cantarme con tu destello. ¿Eh? Bueno, si querés cantarla entera, pero parate acá. ¿Cómo era tu madre? Jazmín ahora va a cantar una canción que a ella le gusta mucho. ¿Cómo se llama tu canción? No sé. Bueno, es un himno. Es un himno de Chubut. Buenísimo. Empezamos. ¿Ya? Sí, mi amor. Suena un bombo en la penumbra de mi alma y una caja que me golpea el corazón. Siento el grito de mi gente en la distancia, todos juntos entonando una canción. Es un canto con estrofas de esperanza, de un futuro de grandeza y dignidad, al que quiera. riquezas, con trabajo, con paz y en libertad. Es el grito de Achut que se levanta hacia el pueblo de toda mi nación, recordando que en el sur hacemos patria, conservando nuestra propia tradición. Pero ven, hermano, ven, que Chubut te espera, y unidos haremos una patria nueva. Ven, hermano, ven, que Chubut te espera, y unidos haremos una patria nueva. Hermosísima canción, por Dios, no la conocía. Y esas voces. Oh, muy bien. ¿Cuántos artistas que tenemos acá que no sabíamos? Recreo. Bueno, recreo. Les quiero decir una cosa. Estamos muy, muy felices de que nos hayan venido a visitar y nos hayan dejado este regalito tan, tan hermoso. Así que, obviamente, quedan invitados siempre, siempre a la radio de nuestra escuela y a nuestra escuela y a la Voy a ser pueblo. Famosa. ¿Eh? ¿Voy a ser famosa? Si vos te querés hacer famosa, seguro lo vas a lograr. Bueno, nos vamos ahora porque también tenemos que invitarles unas cositas ricas para el almuerzo. ¡Ya teníamos la panza! ¡Claro! Amanda. Casi que pincho con gracias, maestra María Inés, por traer a los niños, ir llevando y trayendo a los distintos grupos. Gracias, profe Gastón. Y la otra profe, ¿cómo es el nombre? Se nos fue. Bueno, iba a volver. Hermoso, gracias. Bueno, gracias a la radio de la escuela, que siempre dispuesta. Así sea mejor para los dos. No dudes en buscarme cuando más me necesites. No olvides que llevaste mi alma en este viaje. No olvides que mi amor